Las aves van buscando refugio en un nidal donde poder pasar la horrible tempestad que se dilata. Las nubes crujen ya, relampagueando está, es densa mucho más la oscuridad. Se siente rechinar la voz del aquilón y ruge cual león la gran borrasca. Y tú, ¿dónde te esconderás de la terrible ira que vendrá cuando el Creador derrame su furor y a los malignos castiguen su ardor? Acuérdate que Cristo dio su vida en la cruz por rescatar tu alma del infierno pecador. Por eso a Jesucristo ven ahora sin tardar, que Él con amor inmenso tu pobre alma guardará. Y tú, ¿dónde te esconderás de la terrible ira que vendrá cuando el Creador derrame su furor y a los malignos castiguen su ardor? Acuérdate que Cristo dio su vida en la cruz por rescatar tu alma del infierno pecador. Por eso a Jesucristo ven ahora sin tardar, que Él con amor inmenso tu pobre alma